Continúan las medidas de lucha en el gremio de empleados judiciales en la provincia de Mendoza, desatado por la conciliación obligatoria que regiría desde el 31 de mayo hasta el 24 de junio. Trabajadoras y trabajadores judiciales organizan asambleas y movilizaciones para la revisión de este conflicto contra el gobierno y la Suprema Corte. En diálogo con Radio Comunitaria Cuyum, el secretario general del gremio de judiciales, Ricardo Babillón, nos compartió lo siguiente. Bueno, hoy día se resolvió mantener estado de asamblea y movilización para mañana, para que los compañeros fundamentalmente sigan votando si ratifican o no lo actuado por comisión directiva, es decir, el rechazo a la oferta de la Corte y de pedir el fracaso de la conciliación. Hasta ahora, por unanimidad en toda la asamblea, está saliendo así. Así que vamos a mantener estado de asamblea y movilización mañana, y mañana se vota si profundizamos la medida o cómo seguimos de aquí en adelante. Por su parte, el gobierno de la provincia pretende establecer un modelo decreto para sanciones de suspensión y posibles exclusiones de las tutelas sindicales a los trabajadores públicos. Ante esta noticia, Babillón respondió a esto. Con respecto a este decreto que intenta regular los planteos para sacarle fuero a los delegados gremiales o a cualquier persona que tenga fueros gremiales, claramente es una movida más del gobierno para intentar cercenar los derechos sindicales de la gente. Intenta dar un pasito más todavía para poder evitar el libre ejercicio del derecho sindical. Reportó para el Foro Argentino de Radios Comunitarias FM 89.3, Radio Comunitaria Cuyum, la radio de tu barrio.